con el secretario de Desarrollo Territorial, sí, Hábitat y Obras Públicas de la Municipalidad de Viedma, Gastón Renda. Vinimos a visitarlo aquí porque, bueno, están llevando adelante obras en distintos barrios que tienen que ver con el Plan Argentina ACE y queríamos consultarle. Renda, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, es así, están llevando adelante obras que tienen que ver con el Plan Argentina ACE, específicamente en el barrio Álvarez Guerrero, ¿no? Sí, bueno, concretamente el Álvarez Guerrero fue la primera obra de Argentina ACE en Viedma, que comenzamos la gestión, ya está en marcha. Es la etapa 3 y nos queda también por poner en marcha otra etapa más en el Álvarez Guerrero con el mismo programa. Y también estamos en esta semana, estuvimos mañana pasado, iniciando, ya se hicieron algunas demarcaciones en el Boulevard Ituzaingó, también con Argentina ACE, las obras de Cordón Cuneta y Veredas. Ajá. También, siguiendo con el programa, esta Argentina ACE, en esta semana, estimo, más tardar la que viene, estamos firmando el contrato para la colocación de la iluminación de esa hacienda peatonal. Y estimo que sobre este fin de semana, la semana que viene, ya estamos firmando el contrato de la Avenida Perón, bien, la más grande de todo lo que es Argentina. ¿Cuáles son las obras que se están llevando adelante en el Álvarez Guerrero? Álvarez Guerrero, concretamente, es Cordón Cuneta, una obra de 5.300.000 pesos y bueno, la que resta, la otra etapa es un poquito más grande, todavía, ajá, estamos ahí en proceso de contratación. Y bueno, también como obra de programa nacional estamos lo que se está llevando adelante en el Puerto Progreso. Ajá. También son dos etapas de obra, la primera ya está con avance importante y la segunda iniciada también. Cordón Cuneta, que como decía en el Progreso, que está con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación a través de la Secretaría de Integración Sociourbana. ¿Y se tienen algunas particularidades? Porque hay vecinos del barrio trabajando en ese sector del Progreso y eso es una novedad. No, concretamente lo que se requería de Nación, ese programa, es que se tenga en cuenta la participación de cooperativas. Uh-huh. O sea, por eso la obra son dos etapas. La primera es un poquito más grande en el monto y cerca de los 5 millones de pesos. La segunda ronda los 3 y por eso se están planteadas así. La segunda, la que arrancó ahora la semana pasada, es la que está ejecutándose con una cooperativa, siguiendo un poco los lineamientos que nos marcaban de Nación. Bien. ¿En otros barrios también se va a llevar adelante de la misma manera? No, eso en función de cómo son los programas. Inicialmente Argentina se había planteado un poco con esa línea, después no se dio de esa misma manera. Creo que en algunos otros municipios, o cuando las obras son de montos más pequeños, quizá haya algo de eso. Sí lo pidió así la Secretaría, esta que te digo, de Integración Sociourbana, que se tenga en cuenta las cooperativas de la zona. Uh-huh. ¿Cómo es el plazo de obras, o cuál es el plazo de obras específicamente para el barrio Álvarez Guerrero, para lo que queda en el Progreso y bueno, ya también pensando en la Avenida Perón? Son las que estamos hablando de Cordón Cuenta, son todas obras de 3 meses, así, uh-huh, que vamos a ir bien con los plazos, arrancando todas a buen ritmo. Y lo que es la Avenida Perón tiene la parte de iluminación 3 meses y la parte de obra de pavimento 6 meses. ¿Esa hay fecha de licitación para esa? No, está licitada, esas están las dos obras licitadas. Lo que te comentaba, que tenemos en los próximos días la firma de contrato, de los contratos, porque son dos obras. Estimo que sobre este fin de semana, semana que viene, se firmará el contrato y en transcurso de 15 días podremos estar iniciando esas obras. Bien. ¿Cuáles son las empresas que han salido adjudicadas? Luminas es la empresa que va a ejecutar la parte de iluminación, ingeniería arquitectural, que va a ejecutar la parte de obra de pavimento, Cordón Cuneta, es algo pluvial. Creo que con lo que se inicia la obra, planteaban ellos, el desagüe pluvial de Rotonda y Las Malvinas, que no lo tiene, no cuenta con el desagüe pluvial. Así que bueno, un poco esa la idea. Bien, ¿y cómo encontraron, anduvieron recorriendo, Renda, la Avenida Perón, cómo encontraron para llevar adelante las obras? ¿Cuál es el estado en el que está la Avenida Perón hoy y cuánto va a llevar la obra, teniendo en cuenta que se pueden ver algunas dificultades que tal vez no tenían previstas? No, básicamente lo que se hizo fue una recorrida, le hizo el subsecretario de Obras días atrás con el área de tránsito, fundamentalmente para coordinar acciones durante obra, de logística y demás, y con personas de las empresas también, ¿no? Para coordinar lo que te decía, lo que va a ser esa esa obra, porque va a generar dificultades para la gente, como genera cualquier tipo de obra, así que lo que queremos es minimizar esas dificultades y ser lo más ágiles posible, ¿no? Uh-huh. La avenida Perón comienza desde la ruta 3, ¿desde dónde hasta dónde? La obra lo que va a entrar, la avenida Perón arranca en la ruta 51, en la zona de estación de tren, hasta sí. El puente de Reute. Bien. Eso es avenida Perón. Lo que se va a hacer una obra ahora es desde la rotonda que cruza Rotonda Castro, como se llama, la que cruza con la ruta nacional número 3, hasta la rotonda de la terminal. Todo eso se va a llevar a cuatro carriles, se repavimentan tres rotondas, no la de la ruta 3, la Castro no se repavimenta, y se tiene incluida la obra un derivador para ingresar por el boulevard de Ituzaingó, que es esa arteria que nosotros tanta importancia le hemos dado, porque la tiene, ¿no? Se la hemos dado a nosotros, ¿no? Porque realmente es una arteria necesaria para lo que es la circulación vial de los vecinos. Bien. Prenda, le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Muy bien, la palabra entonces de Gastón Renda, es el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas de la Municipalidad de Viedma. Bien, Franco, muchísimas gracias y enseguida volvemos con vos. Hasta luego. Hasta luego, y estábamos escuchando al móvil con Gastón Renda, el secretario de Desarrollo de Obras Públicas, sobre las obras del Plan ACE y otras obras que se están llevando adelante en nuestra ciudad y que ya van a entrar en licitación también en nuestra ciudad.